y estamos en comunicación telefónica con el fiscal Cristian Casais para conversar acerca del avance de la investigación. Muy buenos días, Cristian. Hola, ¿cómo va? Buen día. Cuéntenos, contanos de qué se trata, cuál es el estado de la investigación por la muerte de Mirta Fetter. El estado de la investigación, bueno, se han recibido las declaraciones testimoniales, las más importantes han sido obviamente por parte de miembros del grupo familiar, principalmente lo que es la mamá, a quien tuvo oportunidad de contarle lo que le sucedió. Hay un enfermero también que reviste importancia y estoy esperando una declaración testimonial de otra persona dentro del grupo familiar. Pero después, digamos, se ha avanzado bastante, muchísimo, diría yo, en lo que tiene que ver el inicio de la investigación, ya sea con declaraciones testimoniales, obviamente con lo que ha sido el resultado de la autopsia y las pericias por parte de la IC. Y bueno, está en marcha, digamos, hay medidas que todavía están pendientes, pero está en plena investigación todavía. ¿Cuál es la situación del acusado? La situación del acusado es que él está formalizado por el delito de femicidio, que esto fue ya en el inicio de la investigación. Se le dispuso un tiempo de prisión preventiva por 90 días, que eso no es algo que necesariamente a los 90 días sale, sino que se puede pedir un reexamen de la prisión preventiva de acuerdo al estado de la causa. Yo creo que posiblemente va a seguir en ese estado, por lo menos durante la tramitación del proceso. Eso obviamente lo tiene que resolver un juez, pero por lo menos va a ser la intención de la fiscalía. Bien. Y después, bueno, obviamente, se han recibido, como dije anteriormente, está en pleno, todavía está en plena etapa de investigación. Se ha hecho mucho en todo este tiempo, espero que quedan medidas pendientes. ¿La fiscalía mantiene contacto con la familia? ¿Hay alguna demanda concreta? Con la familia yo he tenido reuniones bastante seguidos, incluso está el Consejo de la Mujer, que después se sumó con posterioridad como creyente particular, que me parece sumamente importante también. Y sinceramente, incluso es privilegiado que estén informados primero los familiares que incluso públicamente, porque prefiero que lo sepan de mi parte que lo vayan sabiendo después, por una cuestión de respeto a la familia, digamos. Acá. Así es. Y hay una comunicación bastante permanente, o en la medida que se va avanzando, ¿no? En que hay cuestiones que ellos tienen que saber. Digamos, ¿cuáles son las medidas que tiene en lo inmediato que tomar la Fiscalía para los próximos avances? Las medidas que quedan, va a ser importante la declaración de uno de los miembros del grupo familiar, que hay que esperar que esté en condiciones de poder declarar, de poder tomar declaración testimonial, que esa quizás sea una de las medidas más importantes. Después, están recibiendo declaraciones testimoniales por parte del personal médico que la atendió, que eso ha sido en el día de la fecha. Y en cuanto a los cuidados que se han tomado y cómo se ha desarrollado necesariamente el tiempo de internación. Se están cumpliendo esas medidas que están pendientes. Le agradecemos esta comunicación, fiscal. Bueno,